Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria. Yo soy Marcela de la Peña. Y este es el episodio 87 de Palomitas. Vamos a platicar de dos películas. La primera es The Hangover, que en español se llama ¿Qué pasó ayer? O Resacón en Las Vegas. Y la segunda es Sunshine Cleaning, que según revisé, no encontré un título en español. La primera cinta de Hangover es una película del 2009. Es una comedia del director Todd Phillips, que tal vez su cinta más famosa sea Old School, que no he visto. Y bueno, son unos amigos que se van a una despedida de soltero en Las Vegas y pierden al novio. Despiertan después de una borrachera, despiertan crudos y descubren que en su cuarto de hotel hay un tigre, un gallo, un bebé, y no se acuerdan de qué pasó. Entonces, la gran parte de la película es tres amigos buscando pistas sobre qué fue lo que sucedió y tratando de encontrar al novio. Uh-huh. Creo yo que es de esas películas que se consideran guy flicks, en el sentido que es una película como de hombres. El humor es un poco más burdo, uh-huh. Los chistes son creo que cero intelectuales, es decir, no es como tratar de ser un humor refinado, sino un humor más bien de carcajada, uh-huh. digamos. ¿Tú, Marcela, qué opinas de The Hangover? A mí me pareció una película muy divertida, muy ridícula en muchos sentidos, pero como juega con estas situaciones ridículas por las que pasan los personajes. Me divertí mucho de verla, me reí mucho de verla. Creo que la combinación de los... son cuatro personajes principales, o bueno, tres. Tres, porque el novio desaparece. El novio desaparece muy pronto, pero bueno, esos tres funcionan muy bien para los chistes o para las situaciones por las que están pasando. Mi favorito fue el personaje del dentista, que era Stu. Ajá, el personaje se llama Stu y es protagonizado por Ed Helms, que actúa en la serie de televisión The Office. Bueno, él me gustó mucho su personaje por los cambios por los que pasa durante todo este tiempo. No les voy a contar qué cambios ni nada, pero... Bueno, pero él es como, si nos vamos a estereotipos, él es el estereotipo de la persona, digamos, que no defiende lo que es suyo, como muy adaptado a la sociedad, un mandilón también. Sí, sí. Y como digo, adaptada a la sociedad en el sentido de que es un dentista, es medianamente exitoso, uh-huh. tiene como la vida, digamos, de la clase media alta que se espera de alguien de su edad, digamos. Sí, pero no defiende tampoco lo que él quiere, ¿no? Sí, o sea, pero con ciertos elementos de que le falta defender lo que sus intereses y no los de otras personas. Claro, digamos. Entonces, en este caso, la novia. Estereotipo podría ser como el personaje de Jack Lemmon, digamos, si fueran los años 60. Y hay un personaje que también se me hizo muy peculiar, el cuñado. El cuñado del novio, que es el actor Zach Galifianakis, y el personaje se llama Alan Garner. Sí, Galifianakis es en este sentido es el Kramer de la película, uh-huh. o sea, como de la serie Seinfeld, el Kramer. Sí, el que está como sacado un poco de la situación y sale con los comentarios más extraños, pero uh-huh. al mismo tiempo más inocentes, no sé cómo decirlo, o sea, de repente yo decía, está tostado este tío, está, no está bien, no está acuerdo, pero por otro lado también dices, no, es muy noble y es como un niño. Sí, es como digo, es el Kramer de la película, pero cuida, creo, no exagerar, no llevarlo al extremo. Sí. Sí está funcionando, sí está trabajando como en un nivel como arriba, un nivel más de farsa que los demás actores. Sí. Como un poquito más exagerado, pero hay frases muy difíciles de decir, digamos, y que sean creíbles, y él hace como, yo rara vez me río cuando estoy en una comedia. Sí. Y él me arrancó la risa. Sí. Con un comentario sobre, que tiene que ver con anillos y el holocausto, lo hizo muy bien, le salió muy natural. Otro actor hubiera tenido mucha dificultad para hacer funcionar ese chiste. Sí, y en el sentido de como Kramer, sí, pero sin el, o sea, a mí Kramer se me hace exagerado uh-huh. físicamente. Sí, sí, no entra abriendo la puerta. Y se cae a todos lados, sí. No. Pero me refería como para una ubicación rápida del estereotipo de qué personaje es. Digamos, es al que se le permiten más extravagancias. Sí. Está muy buena la película, a mí me divirtió mucho. Y creo que es el actor que se lleva las palmas, digamos, el que más... Ay, a mí me gustó más el dentista. Pero en general yo creo que, digo, si yo él veo... Él tiene más retos. Yo veo, a partir de esta película, ¿quién se volvió famoso? Bradley Cooper, que es el que es un maestro de secundaria, una cosa así. Sí. Él ya era, digamos, más o menos famoso y ha subido. Sí. Ed Helms creo que sigue en su serie de televisión, no despegó ese personaje del dentista, pero en cambio Galifianakis ahora lo vemos, Galifianakis en varias películas, y de hecho creo que va a hacer otra película con Todd Phillips, este director. Ajá. Y con Robert Downey Jr. Por ahí vi en internet, y espero que este rumor no sea cierto, que viene The Hangover 2. Yo creo que esta película está bien que se quede así. Sí, está muy buena para que no empiecen a hacer secuelas. Bueno, ¿algo más que comentes de esta película? No, esos son mis comentarios. Bueno, yo creo que mucho del humor funciona, como tú comentas. Las situaciones tú les llamas ridículas. Yo tenía que notado que son inverosímiles, es decir, que no las crees. Sin embargo, hay como cierto realismo. Por ejemplo, hay escenas donde tienen cierto riesgo con la mafia y se creen esas escenas, o sea, son como de verdadero peligro, digamos, hacen a un lado la comedia en ese momento, si crees que esos mafiosos son capaces de hacer algo y son mafiosos competentes, pues no, hay muchas comedias donde a los como malvados los vuelven villanos incompetentes o algo así, en este caso no, si lo crees. Y no tengo aquí anotado el personaje del mafioso principal, pero es un coreano que es médico en la vida real y comediante stand-up. Y aparece por ahí en Knocked Up de Judd Apatow. Como Ya. Y es muy bueno, lo hace bien, lo hace bien. Es como un mafioso gay, digamos. Y en Las Vegas. Sí, hay algunas escenas que no funcionan definitivamente. O sea, hay muchos chistes y muchas escenas funcionan muy bien. Pero hay dos en particular que no funcionan. Una involucra a los policías que toman presos a los protagonistas. Y otras son las secuencias que involucran al boxeador Mike Tyson. También por mejorar, los personajes femeninos en general son una caricatura. La novia como anal retentiva, o bitchy, si lo podemos decir así. La prostituta con el corazón de oro. Es decir, todos esos son como clichés, lugares comunes de las mujeres y no están realmente desarrolladas. Es una película de hombres. Algo también que sí me gustó es que el director se toma su tiempo para convertir la película en una comedia burda. Empieza como que va a haber una boda, los chistes son pocos, y poco a poco, digamos, se toma unos 15, 20 minutos en que cambie el ritmo de la comedia. A esta comedia como increíble, llamémoslo así. La película me gustó, me divertí, estuvo mucho mejor de lo que yo me la esperaba. Y también le voy a dar 4 palomitas. Yo también le doy 4 palomitas. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Palomitas y antes de continuar con Sunshine Cleaning, quiero leer un comentario de Carlos Fernando Alfonso Barragán. Nos dice: hola hermanos mexicanos, soy de Colombia y tengo algunos comentarios. Primero felicitarlos, pues me he encontrado con películas muy buenas en su podcast, pero difiero de algunas opiniones, como por ejemplo, a mí me gustó muchísimo Away We Go de Sam Mendes y no creo que el propósito sea la comedia en esta película. Es como dar a entender la familia típica de Estados Unidos y el querer encontrar un ambiente bueno para su hijo que viene en camino. Contrario a Belleza Americana, retrata la familia típica americana del mismo director. Y otra cosa, ese es un punto que tiene él. Y dice, otra cosa es por qué todos los críticos o en los podcasts y comentarios de cinéfilos atacan tanto a Avatar, película que a mí como un simple aficionado me gustó muchísimo. El cine es diversión principalmente y no tanto razonamiento, y mirar si un guión es o no bueno, que es en lo que se basan las críticas de esta película, Bueno, dice, espero no incomodar con esos comentarios y espero que le siga yendo bien en esas tierras lejanas. Un abrazo colombiano. Bueno, más o menos le comenté algo a Carlos. Primero sobre Avatar. No lo hemos visto, no lo hemos comentado, entonces no tengo ninguna opinión, todavía, ni buena ni mala sobre Avatar. Lo que sí, lo que él dice, que el cine es diversión principalmente y no tanto razonamiento. Estoy de acuerdo en la primera parte, el cine es diversión, es entretenimiento, pero la gente se entretiene con distintas cosas. Hay quienes se entretienen viendo una película y ya, unas secuencias de acción o algo así, y hay otros a los que nos gusta ver si esta película tiene una referencia a otra cinta, ver cómo la estructura del guión funciona o no. Es decir, hay muchas otras cosas que nos gusta ver y que las disfrutamos, aunque para algunas personas, no sé, los espárragos puedan ser guácala, para otros comer espárragos nos gusta mucho. Lo mismo es esto del cine. Yo también quería comentar aquí que también, bueno, en mi caso el cine me llega o no me llega. Si una película me conmueve o no me conmueve en diferentes niveles y con diferentes temas, también el cine te ayuda como a sacar o sentir emociones que a lo mejor no tenías a flor en ese momento. No sé, o sea, también refleja un poquito de quién tú eres, aunque no se trate de ti, por supuesto, pero también te hace referencia a situaciones o gente, ¿no? Sí, pero de alguna manera cuando una película resuena, cuando una película te llega, es porque hay algo que con lo que te identificas, sí, o que tiene que ver contigo. Sí. Y puede ser una película como Muladé, por ejemplo, que es sobre una mujer en África musulmana, que no tiene nada que ver conmigo si uno lo piensa de esa forma. Pero muchas de sus vivencias o muchos de sus miedos o de sus búsquedas de la vida, uno puede identificarse, aunque no sean idénticas. Pues digo, dije Muladé como un ejemplo, claro, como lejano mucho, puede pero, ser. Pero pueden ser como valores humanos en general, sentir miedo, aunque no sea la situación en la que estás viendo la película, has sentido miedo y puedes, digamos, si la película es capaz de proyectarse en ese sentido, también es entretenimiento para mí. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, respecto a Away We Go, yo sí creo que Sam Mendes buscaba un tono de comedia en la película. Bueno, ahí se van a debatir Carlos, bueno, y Lina. No, y como comento, lo que damos nosotros es nuestra opinión y en ningún momento decimos esto es la verdad o esto debe, claro, ser así. Claro. Simplemente es lo que yo vi, lo que yo entiendo, lo que yo creo. Y yo no tengo idea qué es lo que era, comedia o no. Bueno, yo creo que intentaba hacer una comedia, pero no era realmente gracioso. Bueno, les queremos decir que además de podcast, Palomitas también está en video. Pueden ver videos con comentarios. Ahorita nada más hemos grabado uno, de hecho nada más yo. Y hablo sobre dos películas de los hermanos Dardenne, unos cineastas belgas. Si quieren ver y escuchar estos comentarios, lo pueden hacer yendo a www.palomitasconsal.com. Además, queremos comentarles que hemos remodelado, digamos, el sitio de Palomitas y hay algunos cambios que espero que les interesen. Por ejemplo, todas las películas que comentemos en el podcast, ustedes las pueden adquirir vía nuestro sitio. Es decir, si ustedes se van a palomitasconsal.com, ahí van a ver un enlace a donde viene la información sobre la película y pueden dar clic por ahí y si les interesa adquirir alguna de las películas que platiquemos por aquí. Y bueno, entre paréntesis, esta es una forma en que ustedes nos pueden ayudar. No tienen, y si no pueden comprar, por lo menos les pedimos que visiten palomitasconsal.com. Eso nos ayuda mucho. Y recuerden que Palomitas está también en Facebook, facebook.com/palomitasconsal, y en twitter.com/palomitasconsal. Bueno, ahora vamos a platicar de la película Sunshine Cleaning, que es protagonizada por Amy Adams, Emily Blunt y Alan Arkin, que interpretan respectivamente a dos hermanas y su papá, la familia Lorkowski. Eso. La directora es Kristin Jeffs, quien vi y tiene una filmografía muy reducida y desconozco sus películas. Okay. Bueno, yo la verdad tenía muchas ganas de ver esta película. ¿Nos puede decir tantito de qué se trata rápidamente? Rápidamente, ¿de qué se trata? De esta familia, el papá, las dos hijas y Amy Adams, la mayor, tiene un hijo de que tiene 8 años. Más o menos. Y es como su vida para conseguir dinero, trabajo. Están en Nuevo México o en En Arizona, Albuquerque, Nuevo México. en Albuquerque. Entonces es como sus intentos por... Bueno, pero en resumen, lo importante es que empiezan una empresa donde limpian Ah, claro. lo que queda después de un suicidio Un o algún crimen. escenario de Entonces crimen. hay sangre salpicando las paredes y ellas descubren que hay bastante dinero en En este ser, digamos, negocio. profesionistas de la limpieza de estos después de los crímenes. Llegan, limpian y les empieza a ir, digamos, bien en la vida, teniendo un negocio bastante, digamos, oscuro, que mucha gente no le gustaría dedicarse a eso. Bueno, yo la película me pareció muy triste. Todos los personajes tenían un problema que reflejaba una obsesión de las personas. Cada quien tenía como sus obsesiones. Y para mí, al final de cuentas, la película, en lugar de contar una historia, se enfocaba como en estas obsesiones de las personas o situaciones de las personas. Y ahí fue hilando la historia. No sé, o sea, como que lo fuerte no fue la historia que contó, sino las particularidades en las que se atoraba cada personaje. No entendí al final qué es lo que quería contarnos el director, la directora. Pues bueno, era una historia de dos hermanas, no sé. O sea, es que sí, o sea, te puedo platicar de qué se trata, Sí, te puedo pero platicar más o como menos qué entendí, pero entender. no supe qué era a lo que queríamos llegar, pues. Y no es que tenga que tener un final feliz para platicar una historia, sino que al final de verdad no entendí, o sea. Sí, yo creo que la película tiene todos los lugares comunes, los clichés de una cinta independiente. Y que quiere ser una especie de Little Miss Sunshine hasta en el Es título. que eso era como de ahí, de que yo creí que iba a ser una especie de Little Miss Y hay Sunshine. un error muy grave, en mi opinión, de casting, de poner a Alan Arkin en el personaje del papá, que también es un abuelo, porque es Sí. el abuelo de este niño de 8 años. Pero es Es muy el mismo, rudo. pero es el mismo personaje casi Sí. del abuelito de Little Miss Sí, Sunshine. y no le queda con este niño. Y las escenas con el abuelo no tienen nada que ver con el resto de la película. El abuelo está como buscando algún esquema para hacer dinero y que no le salen, escoge como cosas equivocadas y realmente no encaja con el resto de la película. Hay muchas cosas sin sentido, como lo de la escuela especial del niño. Al niño dicen que tiene que ir a una escuela especial, pero entonces por eso el personaje de Amy Adams está como desesperada de que necesita dinero. Pero ya cuando empiezan a tener dinero, el niño no lo mandan a la escuela. Sí, no, yo de hecho iba a decir, el pobre niño está bien Y abandonado. además, el niño necesita una escuela especial porque está haciendo cosas raras, pero en cuanto la escuela del niño, el director dice que tiene que hacer eso, el niño deja de comportarse raro. O sea, hay muchas cosas que no están muy cuidadas. Las historias además son aburridas. O sea, una cosa es que sean historias como trágicas, ¿no? Hay cosas como fuertes, digamos, ¿no? Por ahí suicidios y cosas así, pero como lo describen es como bastante trivial, bastante poco interesante. Hay cosas como que van descubriendo poco a poquito, como develando poco a poco, no es interesante. Y también tiene unas partes como supuestamente ligeramente cómicas, muy ligeras. Sí, Si uno no. ve el tráiler, ahí le ponen todas las partes Sí, cómicas, ya, ahí está pero todo. realmente no funciona tampoco eso. Y a mí un personaje que, una actriz que me gusta mucho y fue por lo que quería ver esta película es Emily Blunt, que salió en El Diablo Viste a la Moda, The Devil Wears Prada, donde lució muchísimo en su papel chiquito. Y acá me parece que no creo que sea su culpa, creo que es el papel Las dos están que bien, Amy hace. Adams y Emily Blunt. El problema es que son personajes sin chiste. Pero Amy Adams sí luce un poquito más su papel. Esta chava no, o sea, Emily Blunt, el papel está de lo más. Y así tiene que ser, pues, pero como que yo decía, ay, no, son bastante buenas las dos actrices como para que termines con esta película que está bastante, bastante cebita. Sí, el único personaje que me pareció interesante fue Winston, que tiene una tienda donde vende como varios compuestos químicos para limpiar, limpiadores profesionales, digamos. Es interpretado por el actor Clifton Collins Jr. y es un cuate al que le falta un brazo. fue el único que le noté como algo interesante a su personaje, como un personaje que no has, que uno no ha visto, que uno no ve normalmente en el cine. Fíjate que yo él sentí que fue como el más natural en la actuación. Sí, por eso. Sí. Es el que lo vi como, como mejor y no lo acabas de entender bien. No, pues pero no, no necesitas. No, primero no es un personaje central, pero además sí puedes como sacar muchas cosas de él, aunque no entiendas todo. Es decir, no sabes por qué perdió el brazo, no sabes si es un interés como un poquito romántico con Amy. Ah, no, no sabes qué, si va a pasar algo, no importa. Uh-huh. Él, no sabe realmente si estima al niño, ¿no? Pero mantiene algo interesante cada vez que aparece. Sí, ¿palomitas? Dos. Yo también. Dos palomitas. Dos palomitas. Sí. No, no está tan padre. Si la ven en la tele y no hay nada mejor, okay. Bueno, recuerden que si visitan palomitasconsal.com pueden tener enlaces para adquirir estas dos películas, The Hangover y Sunshine Cleaning. Perdón por la tardanza en hacer el podcast. Uh-huh. Lino estaba enfermo de la garganta. Y bueno, no nomás eso. Cuando llueve, diluvia. Pero ya algún día les platicaremos. Gracias, que estén muy bien.